Soy Juan, siempre se me ha hecho muy raro escucharme. Digo, es un fenómeno pues bastante común, ¿no? Pero esto de monitorizar en tiempo real la voz se me hace muy extraño. Tengo 19 años, tengo mucho sueño, no he dormido casi nada esta semana entre el trabajo y la escuela. Híjole, pero pues a ver qué dice la carta. Háblanos de algún momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz cambió drásticamente. Híjole. Pues ahorita se me viene a la cabeza. Fue una mezcla de muchas cosas. Fue durante pandemia. Era septiembre. Yo cumplo el 15 de septiembre. Era el mero. No me acuerdo si fue el 15, el 16, que yo estaba esperando, fue 2020, si mal no me acuerdo, los resultados, tanto de la facultad como de la prepa, ¿no? Me acuerdo en pandemia, pues digo, no soy la única persona, ¿no? Fue una época, supongo, bastante difícil para la gran mayoría de personas, y en pandemia yo hice el examen tanto para entrar a la facultad como para entrar a la prepa al mismo tiempo, ¿no? Y pues me acuerdo que yo estuve súper, súper nervioso desde que hice ambos exámenes hasta la entrega de los resultados. Porque aparte los exámenes los hice en un lapso de una semana y los resultados también se dan en el lapso de una semana, ¿no? Hecho en el lapso de 2 días. Y fue justo alrededor de mi cumpleaños. Entonces para mí fue una semana súper tensa de que sabía que se iba, pues se venían las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo y yo no podía como con el estrés, también un poquito con la emoción. Y ya, total, primero fueron los resultados de la prepa, me quedé que en la prepa 6, que era la que yo quería, más que nada porque estaba al lado de la facultad y no veía forma humana en la que yo podía cursar las dos cosas de forma simultánea, si no tenía pues la gran ventaja de la ubicación tan cercana, ¿no? Entonces, pues primero vi que sí me había quedado en la prepa y me acuerdo. Estábamos cenando lo que yo había pedido para mi cumpleaños, para comer, y salieron los resultados de la facultad, y me metí a la página, y o sea, suena súper dramático, ¿no? Pero literal tiré el taco de la mano, de la emoción de que no podía creer que se me había cumplido todo, ¿no? O sea, que después de tanto desastre, de tan difícil que me fue la pandemia, de tantas cosas, de yo sentir un constante no, no y no a todo, ¿no? No puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes ver a tus amigos, no puedes tener tu graduación, no sé, o sea, era un constante no de todos lados, y el hecho de haber sentido sí y sí, ¿no? Tan de golpe. Me acuerdo que no es que me haya cambiado la voz, es que no podía hablar, o sea, hablaba con un tono tan agudo, tan chillante, que no podía, o sea, de la emoción de que pues por fin se me daba algo después de tantos meses de negativas, ¿no? Sí, sí me acuerdo mucho, mucho de eso, pues sí, de no poder ni hablar, y lo poco que se me hablaba era, pues no lo puedo recrear, ¿no? Pero un sonido, ya se imaginarán, súper agudo, como lo poco remanente de lo poco que de la emoción se me salía a la garganta, ¿no? Pero bueno. Creo que es un ejemplo de lo que pedía justamente la tarjeta y ya.